situaciones agradables de hacer, habla otra. Recuerdo que uno me pidió un cigarrillo, me dio una palmada y digo, bueno, pues ahora es cuando me va a desmayar, ¿no? O sea, es un fin. Realmente, digamos, todavía esperaba la idea de la peligrosidad social del enfermo mental. Y en principio yo quería trabajar un poco sobre la enfermedad mental en defensa de un poco la perspectiva de Foucault o la perspectiva de Hoffman, es decir, ver ese mundo social desde la perspectiva de los internados, de los enfermos, pero participaba con esa ideología instituida y todavía sin evidente, pues de enfermo mental como peligroso para sí mismo y para la sociedad. Yo creo que comentaba este año una clase de bases antropológicas y sociológicas de la conducta, una asignatura que tenemos en el primero, ¿no? Pues preguntaba a los estudiantes por qué durante tanto tiempo los enfermos mentales han sido maltratados. Así que el manicomio surge en 1838. Y va a ser abolido, yo creo que la fecha un poco clave es 1978, la ley 180 que promueve el plan Bassani en Italia, ¿no? A partir de la ley 180 de 1978, podemos decir que el manicomio queda abolido, porque toda Europa, digamos, primero se desapareció en Italia, pero prácticamente en toda Europa, y digamos que esa institución queda desacreditada. Yo creo que la psicología clínica, la psiquiatría, la psiquiatría, digamos, ha tenido un éxito muy importante con la abolición. O sea, el manicomio ha sido un espacio de poder, un espacio de dominación, un espacio donde efectivamente no tenemos un saber técnico, científico, no tenemos una ciencia, la psiquiatría, la psicología, pues se ha maltratado a los locos, a los enfermos mentales. ¿Por qué esa resistencia de tratarlos? ¿Por qué esa violencia? Yo creo que, efectivamente, detrás de esa violencia está la idea, la duda de peligrosidad social. Si son peligrosos, dice, destino, no pueden andar por la calle, no pueden ser dejados. Si hay más aire, pues no pueden atentar contra sí mismos y contra la sociedad. Y por otra parte, la psiquiatría lo que da es el esfuerzo de la ciudad es bueno, el aislamiento terapéutico. Es decir, vamos a aislar, porque aislándonos lo vamos a curar. El aislamiento es un espacio donde el enfermo digamos, va a poder, con la ayuda de la psiquiatra, recuperar la salud. Por tanto, veis que hay en la psiquiatría el ambiente, como un doble vínculo. Una parte sirve de defensa de la sociedad, que elimina un peligro social, los otros, pero por otra, pretende, curar a los enfermos mentales. Sin embargo, pues, si analizamos expresamente cómo operó la psiquiatría, los manicomios, pues las terapias, por ejemplo, dominantes, pues eran las luchas de la policía, los baños por sorpresa, los desesperación, las dicotomías, es decir, ayer con Ángela hablaba de las condiciones presentes de medicina, o sea, condiciones enormemente dolorosas, avisas del cuerpo, prendas del castigo, es decir, ¿de dónde viene esta violencia? Pues yo creo que el entorno mental siempre rompe con la razón de salud. Nosotros pensamos que somos razonables porque existen los dogmas. Y si nosotros no existiesen, nuestra razón no sería una razón muy pobre, una razón razonable, ¿no? De mismo modo que nos sentimos en libertad porque no estamos en las cárceles. Entonces, manicomios y cárceles funcionaron como dos instituciones de defensa de nuestra república. Es decir, somos razonables porque, digamos, no hemos sido todavía indexados como enfermos mentales, somos libres porque, digamos, los lados de la libertad se las salen. En ese sentido, yo creo que la crítica del capitalismo pasa también enseña en la sociedad, esos conflictos calificados, más tarde como peligrosos, fueron, pues, atentando mal nombre de las artes, se construyeron como laboratorios de experimentación. Ahí surgió la tecnología, ahí surgió la ciencia, ahí surgieron, digamos, los saberes científicos. Esos saberes, llamados científicos entre comillas, pues operaban como ideología, digamos, del servicio de la forma. Por eso, la tecnología crítica, pues, la psiquiatría, yo creo que lo que plantearon era la crítica de los códigos establecidos. Entonces, hay algunos trabajos que yo creo que son trabajos un poco modélicos en ese sentido, por ejemplo, en la historia de la cultura de Foucault, donde termina a la vista también como en esa historia, pues, el nacimiento del manicomio va a ser una pieza muy importante, y que analiza también el papel del psicoanálisis, como Freud va a, digamos, el psicoanálisis de Freud va a retomar, cómo va a ser posible, en parte por el funcionamiento durante casi 50, 60 años del manicomio. Pero, bueno, a mí me parece a partir un poco de Freud, surge como un nuevo continente. Es decir, Freud, junto con Charcot, junto con toda una serie de médicos vinculados a la ciencia, van a construir el concepto de histeria y, sobre todo, la neurosis. La enfermedad mental deja de estar asociada con la psicosis, con el delirio, y surge el continente nuevo de las neurosis, ¿no? La histeria sería un consumo en realidad de las distintas expresiones de la neurosis. Recuerdo que cuando se escribió el manicomio, pues había en Francia unos 8.000 y 10.000 enfermos mentales, en España la primera encuesta que se hace cuando se crea el manicomio modelo de la red se tiene en torno a unos 7.000, y la indexación de la enfermedad mental a través de la neurosis se multiplica enormemente la población. Al punto de que, por ejemplo, en los años 70, pues, España se hablaba de 50.000 internados. O sea, ha ido creciendo esa población, pero no solo los enfermos mentales, no son solo los que están internados en el manicomio, sino son todos aquellos que padecen desajustes, que padecen fobias, que padecen depresiones. A principios del siglo XX podemos decir que se produjo una gran expansión de la enfermedad mental. Hay como un proceso de crecimiento enorme, de forma que el manicomio se queda pequeño. Ya las poblaciones con problemas, las poblaciones que necesitan apoyos psicológicos, demandan cada vez más ayuda, y una ayuda rápida, una ayuda principal, una ayuda que no pasa necesariamente por el médico. Yo creo que una de las funciones del psicoanálisis ha sido justamente crear ese espacio de las neurosis, de los ajustes, ¿no? A través de la historia. Yo hace tiempo había trabajado un poco sobre cómo surgió la posición de la histeria en Freud. La histeria aparece muy vinculada con mujeres de la burguesía, por ejemplo, Ana, ¿no? El primer caso, si trata Freud, pues es una nombre real, sí, era Berta Tappenke. Y era una mujer, pues, que estaba condenada a ser madre de familia y a trabajar en el bar. Entonces, era muy amiga de la novia de Freud, de Marta, y después pues mujer. Entonces, Freud trata a ver la parte de, después va a salir obra de teatro, y digamos, se va a implicar como artista artístico, pues la trata como una experta mental. Es decir, que el concepto de histeria para nada tiene en cuenta, digamos, las condiciones de adoptación masculina. Que ponían, digamos, a las mujeres en esta época, pues a vivir en el hogar. Entonces,

ciudadanos de pleno derecho. Yo creo que uno de los papeles importantes de la sangre fue justamente vamos a la sangre y los derechos de los cristianos, de los reales, de los otros cristianos, fue de dar la voz a los voluntarios y desrotar, de cerrar esas instituciones de administración que dominaban las ceremonias de la relación de Dios. Entonces, cuestionar los códigos médicos y códigos que se han hecho es importante en una facultad donde tener un buen espacio para cuestionarlo, para trabajarlo, para plantearlo, para plantearlo. La crítica de la relación es saber poder, saber dar poder, ¿no? Y digamos que esas relaciones de poder, esas relaciones verticales, esas relaciones desiguales, pues esa crítica implica la creación de un espacio recíproco de sucesivación, ¿no? Donde el terapeuta y el paciente, digamos, se retroalimentan un poco mucho, ¿no? Y ahí es el problema un poco de la relación entre ética y política y también ciencia, ¿no? Yo creo que esta colaboración entre psicología ciencia y psicología ética pasaría por tomar algunos elementos, por ejemplo, de la sociología del trabajo, como las historias de vida. Yo creo que las historias clínicas son historias de los síntomas, de los problemas. Yo entiendo que es interesante para los que trabajáis en las terapias hacer una historia de vida y ver las trayectorias de las personas, los momentos claves, el origen social, las relaciones familiares, pero también las relaciones laborales, las relaciones de amistad, etc. Los distintos tipos de capital, la posición social, todo eso es importante porque llevamos una parte de tu vida. Transformar las instituciones en las que uno trabaja, el trabajo en el equipo. Y considerarse que nosotros trabajamos, por tanto, por ejemplo, como psicólogos clínicos, trabajamos discutiendo la demanda social, es decir, respondemos a una demanda social. Estamos ahí y vamos justamente para ayudar, para optimizar, para clasificar, para transformar las cosas en algún mundo. Transformar las instituciones, yo creo que el trabajo del equipo es importante. Después, la ayuda mutua que les decía Kropotkin, ¿no? Como los libertarios, yo creo que con esa pasión. Yo creo que es muy importante la ayuda mutua, o sea, tener redes sociales, crearse unos con otros, tener amigos, parece que tienen, yo creo que el trabajo de la propiedad mental tiene que ver con la propiedad, con no tener a nadie, que no tener donde caerse muerto. Y contar también esa propiedad, con esa curiosidad social de la locura, de la propiedad mental, los estigmas. Yo tenía antes el caso de Alex. Después, viéndolo un poco más de cerca, yo al principio tenía ese miedo, la idea de la social estaba ahí operando, pero lo que uno observa es también una indefensión a la medicina. Después, los primeros tratamientos que habían sido golpeados sistemáticamente y que no sabían resolver. En ese sentido, Roberto hablaba también de empoderamiento, de dar poder, de apoyar, de hacer que la gente crezca. Vincular la psicología crítica con el cambio social, por eso ahora se utiliza un poco de eso en México de la María Blanca. Podemos estar separados, pero podemos tener equipos de asuntos, por eso decía Rosario, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Y después también reflexionar sobre las experiencias y transmitirlas. Los éxitos de la psiquiatría, los trabajos de Hoffman, los trabajos que se han hecho antes, las experiencias que se han hecho antes, y digamos que yo creo que las asociaciones como el mental y otras zonas, mejorar, ratificar puntos, y espero que las jornadas que van a continuar la próxima semana, pues que sean un éxito, pero no. tanto más por ti decir, volamos.